Recógete que vengo sabrosón. Ahora sí que vengo sabroso. Ahora sí que vengo caliente. Lo que traigo es un grupito a hacer. Siga la rumba, que suenen los cueros, que venga el rumbero, haceré como es. Que siga la rumba, que suenen los cueros, que venga el rumbero. Preparen que traigan su cuero. Que vengan rumberos. Oiga, que pa' mi rumba, que mira para el mundo entero. Que vengan rumberos. Que vengan pa' que gocen, pa' que vean lo que es bueno. Que vengan rumberos. Oye, que no me juegue con la clave, que eso no es bueno. Que vengan rumberos. Que vengan ya, que mira, vengan con cuero. Que vengan rumberos. Rumbero bueno, rumbero malo te espero. Que vengan rumberos. Si papo vino de Ponce, caballero primero. Que vos en mi rumba primero.